transmisión especial en memoria de Nicole Saavedra. A un año de su asesinato, las lesbianas no olvidamos. Tendremos enlaces en directo con Radio Abierta en la jornada de visibilidad lésbica de Quillota. Despachos en vivo durante el desarrollo de la marcha en memoria de Nicole. Historias, conversaciones, invitadas y más. Escúchanos este domingo 25 de junio de 12 a 17 horas, horario Chile, en www.radiohumedales.org o enlázate en http://espora.org/radiohumedales.mp3. Cuando te enredas con mujeres estarás en Dios. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. La palabra hermana.